Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental, aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy nos vamos a ir de viaje hasta Singapur, porque bueno, vamos a conocer este peculiar país, ciudad-estado más bien, ¿no? Un país muy pequeñito en el sudeste de Asia que se le considera uno de los famosos tigres asiáticos, ¿no? Por su evolución en estos últimos años, que lo ha convertido en uno de los países más ricos del mundo económicamente hablando. Y bueno, pero tiene muchas particularidades por las cuales se ha convertido en esto, y también quizá una de las particularidades que tiene es que rompe un poco esa idea de que hace falta una democracia plena en un país para que este país sea próspero y prospere y salga adelante, ¿no? Y las personas que viven allí tengan un nivel de vida fuerte, ¿no? Y bueno, pone un poco en duda todo esto porque, como vamos a ver, el sistema político no es democracia total, como vamos a ver, y sin embargo eso no ha impedido que, pues como os digo, sea un país que ha evolucionado en los últimos 40-50 años una barbaridad en todos los aspectos. Bueno, analizaremos esto, también conoceremos muchas cosas, la parte más amable y también la parte menos amable del país. Y bueno, están Óscar y Celia conmigo aquí esta tarde. ¿Qué tal, Óscar, Celia? Hola, buenas tardes. Y bueno, entraremos en todos estos temas, como sabéis, después de repasar las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Rullán, un placer estar otro martes con vosotros. Nuevos enfrentamientos en Hong Kong. Durante la madrugada del lunes, grupos de estudiantes intentaron bloquear y acceder al edificio de la sede del gobierno en Hong Kong, en la zona de Admiralty. Los enfrentamientos entre estudiantes y policías acabaron con 40 detenidos y otros 40 heridos, y con la policía impidiendo la ocupación del lugar. Las protestas se han reavivado de nuevo en Hong Kong en los últimos días, tras el desalojo forzado de las zonas ocupadas por los manifestantes en la última semana. Como respuesta a lo sucedido en esta última semana, como respuesta a lo sucedido en el día de ayer, el líder estudiantil de las revueltas, Joshua Wong, se ha declarado en huelga de hambre indefinida hasta que el gobernador hongkonés, Leung Chun-jin, retome el diálogo sobre la reforma electoral por la que protestan las personas que están en la calle. Por otra parte, los principales fundadores del movimiento Occupy Central han declarado que durante el día de mañana se van a entregar a las autoridades para asumir ellos de forma personal todos los problemas e inconvenientes que se puedan haber ocasionado en estos 65 días de protestas continuadas. A su vez, también han hecho un llamamiento a los estudiantes que aún permanecen en la calle, instándolos a que se retiren a sus casas por su propia seguridad, para evitar un aumento de la violencia ante el anuncio del gobernador de Hong Kong de que a partir de ahora la policía llevará a cabo su labor con resolución. Y también para evitar nuevas detenciones de estudiantes que puedan lastrar su futuro. India premia a dos chicas jóvenes por defenderse de unos acosadores en un autobús. Arti y Pooja Kamur, dos hermanas de 22 y 19 años, van a recibir una recompensa de unos 400 euros aproximadamente como premio cada una a su conducta. Este premio se lo dan con la intención de sensibilizar al resto de la sociedad india frente a los continuados abusos a las mujeres en el país. Los hechos fueron conocidos gracias a un vídeo que se ha convertido en viral por internet, y en el que se recoge pues el momento en el que las dos hermanas se defienden de tres acosadores en un autobús en las cercanías de Nueva Delhi. Las hermanas han relatado que estaban sufriendo tocamientos y continuos gestos obscenos hasta que decidieron actuar y golpear a los tres hombres. En el vídeo se ve cómo las hermanas los golpean con sus cinturones, llamando también especialmente la atención el hecho de que el resto de los pasajeros del autobús no reaccionara ante los hechos. Aunque también es cierto que los vídeos y las fotos que hicieron los pasajeros han servido para que después este suceso haya tenido la repercusión que ha tenido a través de las redes sociales, donde las dos hermanas se han convertido en un símbolo y también ha servido para que se haya arrestado a los tres acosadores. India, como bien sabéis, vive en una constante lucha por concienciar a la población frente al abuso que sufren diariamente las mujeres y que no siempre acaba tan bien como en esta ocasión. un muerto y 52 desaparecidos en el hundimiento de un pesquero surcoreano. El accidente ha ocurrido en el mar de Bering, en donde el barco procedente de Busan, en Corea del Sur, estaba pescando abadejo, un producto muy demandado en el país durante esta época. Al parecer, el hundimiento habría sido provocado por una tormenta que inundó parte de las bodegas. Durante todo el día de hoy se han estado llevando a cabo las labores de búsqueda de los desaparecidos por parte de barcos rusos que estaban en la zona. Pero el mal tiempo ha impedido dar con la mayoría de ellos. Tan solo se ha podido rescatar a 7 miembros de la tripulación y el cadáver de un miembro de la tripulación surcoreano. La tripulación del barco estaba formada por personas de diversos países de Asia. Había 35 indonesios, 13 filipinos, 11 surcoreanos y un ruso. Nepal celebra el polémico festival de la matanza animal. Este fin de semana tuvo lugar en Barijipur, al sur de Nepal, el controvertido festival de Gadimai, que se celebra cada 5 años, en el que miles de devotos de la diosa Gadimai sacrifican a miles de animales cortándoles la cabeza como parte de un ritual en honor a la diosa Gadimai, con la creencia de que ésta les bendecirá con prosperidad y buena fortuna en los próximos años. El festival tiene lugar junto al templo dedicado a la diosa y dio comienzo en la medianoche del pasado viernes, cuando el sacerdote sacrificó a 5 animales. En su última edición, en el año 2009, se estima que se sacrificaron unos 300.000 animales, la mayoría de ellos búfalos y cabras, una cifra que las organizaciones en defensa de los animales elevaron hasta alrededor de los 500.000. Se espera que en la edición de este año la cifra total haya sido inferior, debido a la presión internacional de un gran número de asociaciones y a la prohibición del Tribunal Supremo Indio de traspasar animales desde India a Nepal para evitar su muerte en el festival. El festival ha tenido lugar entre grandes medidas de seguridad debido al desplazamiento de miles de personas y también a la presencia de grupos en defensa de los animales que han protestado durante su celebración pidiendo el fin de esta cruel tradición celebrada en nombre de la religión y que también además mueve una importante cantidad de dinero en la región. Bueno, pues entramos ya de lleno en el tema que os anunciábamos al inicio del programa. Nos vamos a ir hasta Singapur, como os decíamos. Como os comentaba al inicio, Singapur es un pequeño país en el sudeste de Asia que, bueno, tiene es una ciudad-estado, ¿no?, como otras muchas que hay en el mundo, y que es un país relativamente joven, ¿no? No es un lugar con una larga historia, sino que es bastante joven, ¿no? Y bueno, siempre durante muchos años fue un puerto de Asia, del sudeste de Asia, que bueno, era famoso entre otras muchas cosas por temas muchas veces relacionados con narcotráfico, piratería, prostitución, todas estas cosas, ¿no? Y sin embargo, a partir de la década de los 60, con su independencia, cuando se convirtió en un país independiente, cambió por completo eso hasta, bueno, pues hasta convertirse, como os decía antes, en uno de los países que actualmente es uno de los países que tiene, por ejemplo, la renta per cápita más alta del mundo. Así que bueno, ha sido un cambio en 40-50 años tremendo, ¿no? Aparte de eso, pues todo lo que os comentaba, toda esta delincuencia, por ejemplo, como va a contar Oscar después, también ha desaparecido y bueno, se ha convertido en un lugar próspero donde sus habitantes, la mayoría, siempre hay desigualdades, ¿no? Eso nadie está libre en ningún lugar. Pero sí que es verdad que una gran parte de sus habitantes, de sus ciudadanos, tiene un nivel de vida bastante, bastante bueno. Y tiene un sistema en general, en todo lo que podemos englobar dentro del sistema, educación, sanidad y demás, ¿no? Pues bastante, bastante bueno. Está en todos los campos, está en los primeros lugares del mundo, ¿no? Singapur se convirtió en uno de estos tigres asiáticos, junto con Hong Kong, Taiwán y Corea, por ese gran crecimiento económico que ha tenido en estos últimos años, ¿no? Esto lo han hecho pues de principalmente fomentando, en el caso de Singapur, llevando a cabo una especie de lo que podríamos decir casi como la utopía del liberalismo económico, ¿no? En el que, bueno, el país, lo que es el Estado en sí, no interviene demasiado en lo que es el tema económico, teniendo casi total libertad las empresas, tanto nacionales como extranjeras, para sentarse en el país sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de trabas. De hecho, una de las cosas bastante de hecho, se considera a Singapur el mejor lugar del mundo para abrir una empresa o para hacer negocios, entre otras cosas, porque abrir una empresa en Singapur se abre de un día para otro. En 3 días está montada una empresa, está abierta y funcionando una empresa. Imaginaros lo que es esto en otros países como, por ejemplo, España, sin ir más lejos. Entonces, bueno, pues eso ha generado, entre otras cosas, pues que esta libertad en el tema económico ha generado que montones de empresas extranjeras durante estas últimas décadas se hayan asentado en esta ciudad, en este país, y bueno, han tirado también mucho para arriba de toda la economía y de la inversión en el país, ¿no? Además de esto, uno de los principales puntos importantes del país es la educación. La educación también se considera que está dentro de los rankings mundiales estos que se hacen, ¿no? También está en los primeros puestos porque es una educación que prepara muy bien a los niños desde pequeños para que estén bien formados de cara luego a un futuro laboral en el terreno que sea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Singapur, los maestros, los investigadores, los científicos, entre otros, son personas que tienen salarios importantes, que tienen una inversión en investigación, en educación bastante grande, y bueno, ahí están los resultados también, ¿no? Como os decía, se ha convertido un poco el país en una especie de utopía del liberalismo, liberalismo económico, ¿no? Y esto, bueno, se ha llevado a cabo dentro de un sistema político, como os decía al inicio, un poco particular, porque bueno, desde que se creó, bueno, desde que es independiente, siempre ha gobernado el mismo partido y, curiosamente, en general casi siempre ha gobernado más o menos la misma familia, menos unos años que hubo un presidente diferente. Estuvo durante los 30 primeros años aproximadamente el mismo presidente y actualmente está su hijo, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que esto puede llamar la atención, sí que hay elecciones. Lo que pasa es que todas las elecciones las ganan ellos. Las gana este partido, además con mucha mayoría. También es verdad que bueno, ahí hay que investigar muy bien las cosas porque obviamente hay cosas que bueno, pues son sospechosas, ¿no? Pero también una de las defensas que hacen ellos es que el mundo en general mira a Singapur como un país, cuando en realidad estamos hablando de una ciudad. y se defienden diciendo: vosotros, el resto de países del mundo, pensad en vuestras ciudades o en vuestras comunidades autónomas, regiones, y pensad cuánto tiempo lleva gobernando el mismo partido en vuestras ciudades o en vuestras comunidades autónomas. Y de verdad, si nos ponemos a pensar, sin ir más lejos, por ejemplo, mismamente Salamanca, Castilla y León o cualquier otra comunidad española, veréis que el partido político que está gobernando, en la mayoría de los casos, lleva ya un buen montón de años gobernando sin que haya habido cambio de partido político. Bueno, pero aparte de eso, pues tienen, hay cosas que, bueno, como os decía, pues son, no todo es tan bonito, no toda esa prosperidad es tan idílica, ¿no? Todo tiene su lado oscuro, y no sin ir más lejos, por ejemplo, Amnistía Internacional tiene abiertas diversas causas contra Singapur, precisamente por una de las cosas de las que nos va a hablar Óscar, que es la mano dura que se aplica en la ley, tanto con los ciudadanos, bueno, con cualquier persona en Singapur, ¿no? Que, bueno, lleva a crear leyes que para nosotros a lo mejor en muchos casos nos van a sonar un poco peculiares o absurdas, pero también leyes muy serias, como hay la pena de muerte, bueno, toda una serie de leyes muy duras por saltarse la ley en cualquier caso, ¿no? Bueno, nos va a hablar Óscar de ello un poco más. Pues sí, como adelanta David, bueno, la verdad es que actualmente Singapur, pues, es una de las ciudades más seguras del mundo, una de las ciudades más limpias del mundo, una de las ciudades más eficientes del mundo. Y también, como decía, la verdad es que no ha sido siempre así. Sin embargo, pues todo esto viene por una serie de leyes que, bueno, algunas pueden parecernos un poco absurdas y otras pues son bastante controvertidas, ya que, bueno, como ha dicho David, cabe destacar que existe la pena de muerte por fusilamiento. Y bueno, la cuestión es que todas estas leyes, al final, cabe decir que es lo que ha hecho que la ciudad sea como es hoy. Todas estas leyes, en resumen, en general, se podría decir que se basan en una sola cosa, en el respeto absoluto por el otro. Como digo, es una ciudad que se mantiene muy limpia, aunque no por un extraordinario civismo de las personas que allí viven, sino porque, por poner un simple ejemplo, está prohibida la venta de chicle en el país. ¿Por qué? Pues porque muchos de esos chicles y sus envoltorios acabarían ensuciando el suelo, y la limpieza de esto pues haría gastarse al Estado mucho dinero. Por tanto, prefiere no producir chicle, y ese dinero que no gana se lo ahorra en la limpieza de este. De la misma manera, pues tampoco se permite la entrega de folletos por la calle. Por la misma razón también, para que estas no se ensucien. Así que, bueno, teniendo esto en cuenta, pues es bastante comprensible que una persona tenga prohibidísimo escupir en la calle, una imagen que, por desgracia, aquí en España vemos tan a menudo, tan a diario. Y, bueno, por supuesto, si visitas el país, que tampoco se te ocurra gritar un poco por la calle, ya que es otra de las cosas que atentan contra la ley de allí. Si visitas Singapur, nunca te vayas de un baño público sin limpiar el váter, a no ser que quieras ser multado, o nunca hagas tus necesidades en un ascensor, ya que sus puertas se bloquearán hasta que llegue la policía. Y bueno, tendrás cárcel, multa, y dependiendo del grado que consideren, pues otra cosa a la que pasaremos después. Respecto a tabaco, bueno, tenemos una ley similar a la que tenemos aquí, con la diferencia de que en los bares de ocio nocturnos, como los karaokes, discotecas, etcétera, sí está permitido fumar, siempre y cuando haya un buen sistema de ventilación. Pero, por supuesto, no se permite en ningún caso arrojar una colilla al suelo. Si lo haces, tendrás una multa de 245 euros. Cabe destacar que cada pocos metros tendrás ceniceros públicos en Singapur, para que no tengas que tirar estas colillas al suelo. Pero, bueno, todo esto que parece así un poco, bueno, simpático, un poco gracioso incluso a veces, se pone un poquito más serio si pasamos a hablar de consumo y tráfico de drogas, ya que la posesión de cualquier tipo de sustancia es condenada con penas duras, entre las que se incluye el castigo con vara. Que, bueno, ahora a continuación voy a explicar qué es esto del castigo con vara. Y, por supuesto, ya si hablamos de tráfico de drogas, el arrestado es sentenciado a pena de muerte sin posibilidad de eludir dicha sentencia, sea del país que sea. destacóse del país que sea, porque ha habido casos de personas de otros países que han estado allí y por el hecho de tener droga, de querer dedicarse un poco a esto, a pesar de las luchas, se les ha matado por esto. A lo que me refería antes, el castigo por vara, pues bueno, supongo que todos ya imagináis qué es. Pues es una serie de azotes con un palo de ratán. El ratán es un material hecho con alguna con madera. Y bueno, estos azotes pues son en el culo desnudo. Y las infracciones que te llevan a este castigo pues son muchas y dependiendo del grado aumentará el número de azotes. La gravedad, esto, bueno, o sea, puede parecer una tontería unos azotes en el culo, pero bueno, o sea, pensad con una vara de madera, azotes en el culo, heridas, etcétera. Es un poco más duro de lo que parece, aunque parezca un poco gracioso. Si pasamos a las prácticas sexuales, bueno, podemos encontrar una cantidad enorme de leyes. Tendría que estar solo para las leyes sexuales, tendría que estar pues casi todo el programa solo para mí, así que voy a hacer un resumen muy rápido. Para empezar, está prohibidísimo decir un piropo a una mujer desconocida por la calle, ya que esto incomodará a esta mujer y romperás la ley del respeto absoluto. Por otra parte, en el país no puede practicarse sexo oral, ya que está penado con 2 años de cárcel. La homosexualidad también, ya que está considerado ultraje a la decencia, y lo mismo que el consumo, lo mismo con el consumo de material pornográfico, es decir, la pornografía totalmente prohibida. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Pues que todo esto ocurre en el mismo lugar en el que se ha convertido en uno de los mayores objetivos del turismo sexual. Y bueno, sí, aunque el resumen parece así un poco con un tono simpático, la verdad es que no lo es. Sí cabe destacar algunas cosas interesantes, y es que por suerte no todo son prohibiciones, ya que el gobierno ha lanzado algunas campañas para respetar las normas de tráfico con multas positivas. Es decir, se premia el buen comportamiento en el medio de transporte con una suma de dinero, el coche de policía te sigue, en un momento te manda a parar y te dice, le hemos estado siguiendo un poco por la ciudad, usted ha respetado absolutamente todo, por tanto aquí tiene su premio, y se le premia pues con una suma de dinero. Bueno, y aparte de todo esto que dice Óscar, también una de las formas que ha tenido para atraer todo el capital económico que ha traído es que tiene unos niveles de corrupción casi nulos. Y bueno, estos niveles de corrupción casi nulos también se deben a unas leyes muy concretas, porque si eres un cargo público y tienes casos de corrupción, está penado con pena de muerte. Entonces, claro, corrupción la mínima, ¿no? Aparte de esto hay otras muchas penas también penadas con pena de muerte. Una de las principales protestas, aparte por ejemplo de todas las de todos los temas de leyes sexuales y demás que ha explicado Óscar, ¿no?, son muchas de las cosas por las que también desde Amnistía Internacional, por ejemplo, se lucha contra todo esto, porque también es verdad que muchas de estas leyes atentan de forma, bueno, la gran mayoría de forma directa contra el desarrollo vital de una persona, ¿no? La individualidad y la libertad de una persona es una de las cosas que se le achaca, ¿no? Y también otra de las cosas que se le achaca también mucho es que tampoco hay una libertad de expresión como sería deseable. Entre otras cosas, por ejemplo, también hay censura en Internet. De hecho, por ahí se dice, en algunos sitios podréis ver que hablan de que incluso, por ejemplo, Birmania tiene más libertad de Internet que Singapur, ¿no? Entonces, bueno, como veis, es un paraíso con muchas sombras, porque, bueno, como veis, hay muchas cosas, un nivel de vida muy alto, pero a costo de una serie de cosas como las que estamos contando. Pero bueno, vamos a pasar ahora también a una parte un poco más amable de Singapur, porque bueno, Singapur también es conocido por ser uno de los lugares que más respeto tiene hacia el medio ambiente, que mejor ha sabido aprovechar los recursos que tenía y que bueno, se ha convertido en uno de los lugares verdes del planeta, ¿no? Es de lo que nos va a hablar ahora mismo Celia. Sí, quizá para intentar compensar esta cara oscura de la que nos ha hablado Óscar, vamos a ver también cómo Singapur tiene este punto tan, tan positivo que es el desarrollo ecológico, porque de hecho es el país más activo en el desarrollo ecológico del continente asiático, ¿no? Seguramente por ser un país tan pequeño, con unos recursos naturales muy escasos y con una evolución industrial tan rápida y también el crecimiento de la población tan, tan grande, pues ha asimilado la necesidad de proteger los bienes naturales ante ese riesgo amenazante por los altos niveles de contaminación. Y por eso está llevando a cabo un gran proyecto de sostenibilidad medioambiental. Uno de los principales planes de este proyecto es la creación de un entorno sostenible con, a través de la edificación de construcciones arquitectónicas ecológicas. Se trata de rascacielos que están totalmente pensados y diseñados para cuidar el medio ambiente. Entonces tienen paneles solares, ascensores y escaleras mecánicas de bajo consumo, equipos de refrigeración eficientes, sistemas para la recogida de agua pluvial, sensores lumínicos, ventanas con cristales de alto rendimiento, dispositivos de ahorro hídrico, un software, incluso algunos de estos edificios, que controla las emisiones de dióxido de carbono del edificio, y todo un gran despliegue de árboles, palmeras, musgos, enredaderas, que colorean de verde las fachadas y a veces también el interior de los edificios. Este movimiento responde a la marca de certificación Green Mark, que ha potenciado el propio gobierno de Singapur y que se ha extendido muy rápidamente. Ya hay 1.534 edificios nuevos y 215 de los que ya existían que se han adaptado a esta Green Mark y que han empezado a apostar por los edificios medioambientales, ¿no? Y en general esto corresponde a más de una quinta parte de la superficie del país, ¿no?, que ya se han certificado, como digo, como edificaciones sostenibles. Yo os recomendaría que buscarais en internet, en Google, rápidamente estos edificios, porque la verdad es que son impresionantes. La imagen es como si estuvieras en plena selva, ¿no? Algo que es muy sorprendente estando como están en el corazón del centro económico e industrial del noreste asiático, ¿no? Y de esta manera Singapur se ha convertido en un modelo de construcción ecológica, ¿no?, en un ejemplo a seguir para otras potencias asiáticas. Sin embargo, a pesar de este gran esfuerzo de lo que se conoce como la ciudad jardín, el consumo de electricidad no industrial ha aumentado un 23% entre 2005 y 2011. Pero este dato se debe a que durante estos años el Producto Interior Bruto se multiplicó por dos también, ¿no? En cualquier caso, el gobierno cree que para el año 2030, fecha para la que se calcula, se estima que el 80% de la arquitectura del país ya tendrá esta certificación Green Mark, para este año, para el 2030, se cree que se habrá logrado una reducción del 35% de la intensidad energética. Además, estas construcciones, que como podemos pensar, tienen un coste superior, ¿no?, hasta un 5% superior, en realidad acabarían siendo rentables gracias al ahorro energético que suponen. Otro de los grandes motores para el cuidado del medio ambiente es el reciclaje de las aguas residuales. Perdón. Además de las reservas de agua de lluvia que hay en todo el país, Singapur tiene una estrategia de reciclaje de aguas residuales llamada New Water. Se trata de un megaproyecto que recoge el agua del mar en una presa y, gracias a una tecnología muy desarrollada, se desaliniza y se procede a su filtración y tratamiento para su posterior reutilización. La idea de potabilizar el agua del mar presenta un fuerte desafío ante el problema de la escasez de oro azul. Muy bien, pues hasta aquí llegamos hoy en este rápido repaso a Singapur. Como veis, pues eso, un paraíso del liberalismo económico, con sus puntos oscuros, con sus puntos luminosos, como en todas partes, ¿no? Así que bueno, nada, que el próximo martes aquí nos tendréis, ya sabéis, a las 7 menos cuarto en Radio Universidad. Os esperamos. Y hasta entonces, que tengáis una buena semana. Estás en el Aula 89. El magazine de tarde en Radio Universidad de Salamanca. Y en el magazine de tarde de Radio Universidad de Salamanca contamos todo y también contamos que tenemos ministro de Sanidad. Tenemos nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, un hombre de la casa del Partido Popular que se convierte, acaban de anunciarlo, en nuevo ministro de Sanidad. Así que sustituye a Ana Mato. No sabemos si será algún especialista, pero bueno, Alfonso Alonso, de la casa del gobierno, nuevo ministro de Sanidad del gobierno de España. Y en este Aula 89, evidentemente, aparte de contarte los nuevos ministros que se van nombrando a lo largo de la tarde, tenemos que contarte más historias. En un momento, Mario Filippini abre sus caminos del jazz y a las 8 estará por aquí María Ángeles Sánchez. Ya la han escuchado antes en el programa de cine de la tarde de los martes. Estaremos por aquí María Ángeles y este que les habla para contarte la información que nos deja esta jornada y también lo que vamos a tener mañana. Sigue aquí en Radio Universidad, en Radio USAL y en radiouniversidad.usal.es.